que me ayuden, ¿verdad? Miren lo que tengo acá. Así que todo el mundo, esta canción es con el dedo en el aire. Y el que no la tenga es porque no se echó. Yo, no se echó de sobrante. Yo, con el dedo en el aire. El aire, con el dedo en el aire. El aire, con el dedo en el aire. El aire, con el dedo en el aire. Yo, con el dedo en el aire. El aire, con el dedo en el aire. El aire, con el dedo en el aire. Con el dedo, yo. ¿Quién es el primer bastardo jodiendo con Eduardo? Me cago en todos, impostores. Cargo motores, descargo mis malditos pensamientos a todos los que me plagen tirales. Empecemos con remolino, care pepino. A vos te voy a dar palo con tu huracán cochino. A los coronas que no se metan en mi zona, te voy a dejar en coma. Al tremendo, el agresivo, Daddy J, Daddy C. Hurracas copiadoras, fotocopias mal hechas del templo JDD. Filosofía misteriosa. Vuelvan a las 7, ahí la vi. A Van Frank y a Mr. Mario. Los sumigo en escenarios a diario, pegajosos. A DJ Zay y su flota me pueden pelar la cosa. Yo y el chancho son ustedes. Desde lunes a jueves, de paso por los huevos al poder en CJ y rap catracho. Que no se tiren de macho, no necesitan deuda. Vamos, vamos. Yo, con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. Yo, con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. A Eric Nasser y los Rasta Boys. A todos los que apoyan la basura del Dinoy. Los trago, los mato en el afrodisíaco plato. Soy un vato saco chacos. Hago mentales atracos. A los que tiran, a los que les caigo bien, no me importa. Plato directo hasta tu 100. A los idiotas del chombo. Con mi mafia los convierto en combos. Y a ese gringo y baby rasta, juego con ellos ping pong, me la maman como a Bill Clinton. A DJ Cole y su batalla, meto sus cerebros en una licuadora, los congelo como si fuera papaya. A la policía, si te encuentro por la calle, voy a atropellarte en una silla de ruedas. Dice todo el mundo, yo con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. Otra vez con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. Yo. Parame la pista, esto lo tengo que hacer a capela. Al presidente Carlos Flores y Salvaona Rala. Se prestan nalgas aquí en Guatemala. A los profesores de esos colegios y escuelas, vayan a enseñarle pendejadas a su abuela. Dejen que los niños aprendan del cariño. Ya estoy harto de Maradona y de la pierna de Ronaldinho. A la perra de mi novia que no me ha traumada con fobia, le voy a dejar graffiti. A los programas musicales del 6X0, Velocidad, Sonido y Jam, todos son culeros, así sin censura. Que se meta un calcetín en la jeta, a la basura. A las iglesias, robando pisto, no sigan de necias, busquen su momicio. Al par de amigos que tengo, que nunca me invitan, los mando a ese pueblo donde todavía. A mis tías y primos y todos los vecinos que se guían de importantes y no son más. Con el dedo. Con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. Con el dedo en el aire. Con el dedo. Un grito.